el agua para todos los que vivimos en ciudades, qué sé yo, se trata socialmente, no individualmente. Y en el campo debe tener la misma, el mismo tratamiento, porque las obras de agua son obras caras, exceden el monto de dinero que puede disponer una familia, por más acomodada que esté esa familia, si no tiene una provisión adecuada de agua. Entonces, la concepción debe ser tratamiento comunitario.